Estamos en comunicación con Luis Millaville, de la comunidad Nehuenco, que está próxima a la zona de Jacobasi y también a la zona del proyecto Calcatreu, que recordemos que está a unos 60 kilómetros al sur de Huahuel Niyehu. Luis, ¿usted está ahí? ¿Nos escucha? Sí, Mari Mari Compuché, Mari Mari Lamuen, Pueblo Incheta, Millaville Pingay, Mitungún en Chaifún, y Nay Lonco de la comunidad Nehuenco, ahora, un momento, dijo, y bueno, acá estamos escuchándolo. Luis, usted es de la comunidad Nehuenco, ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde está su territorio? Bueno, el territorio queda acá por el sur, saliendo de la ruta 23 a 65 kilómetros de Ingeniero de Cobas, de Huahuel Niyehu. Sí. ¿Y a cuánto está del proyecto Calcatreu? Más o menos será 70, 80 kilómetros por ahí. Bien. Puede ser un poco menos porque por el tema de que, viste que allá también dijeron que estaba Calcatreu 2. Sí, ¿cómo es eso de Calcatreu 2? Claro, es una, también hicieron una, fueron a hacer un estudio ahí en una comunidad mapuche que no le dejaron entrar, pero entrar igual, que es la que fue el Pumer Casiano, sí, que el Lonco se plantó ahí, no lo fue a entrar, pero anduvieron también mirando, ahí está similarmente, está por ahí el Calcatreu 2, nomás que lo tienen con otro nombre, pero sí, es Calcatreu 2. Y que es también un proyecto de oro y plata, de minería. Claro, de oro y plata. ¿Y ese se sabe, sí, en qué punto está? ¿Qué han estado haciendo por ahí? Han andado buscando mutación y después han andado haciendo algunos estudios ahí, por lo que han contado los peyes. ¿Y todavía, digamos, no está, eso no está blanqueado? ¿El gobierno no anunció nada de eso? No, no. ¿Y sería también la misma empresa? ¿Usted sabe eso? Sí, supuestamente la misma, porque hay Calcatreu 2, a lo mejor mandan otra, porque, pero es de la misma, ¿no? Con otro nombre, porque eso es lo que están haciendo acá en Nahuel y yo. Claro. Aparece otra empresa y le ponen otro nombre, pero es la misma. Claro. ¿Qué movimiento, qué está pasando en Calcatreu? Bueno, acá en Calcatreu ya hicieron una modificación del movimiento de tierra. Sí. Y también están haciendo los galpones, están haciendo todo ya. Porque yo tengo algunos amigos ya trabajando, que salieron a trabajar acá en Nahuel Niyehu, ellos me cuentan que, y por ejemplo, hay un amigo vecino de acá, de Nahuel Niyehu, que me dijo que él estaba haciendo los galpones. Y ayer me encuentro con otro muchacho que está trabajando allá también, y me dice que él es el que hace movimiento de tierra. Pero está bravo, ya empezó la empresa. ¿Está dejando algo de plata en el pueblo? Y yo, para mi ver, no hay nada, no deja nada, porque según la historia que se está contando por fuera, que yo no la sé muy bien, pero me han contado que la compra de víveres la van a hacer a Bariloche. Ah, y además insumos, ¿no? Me imagino que para para levantar los galpones, para abastecerse de algunos materiales, ¿dónde...? ¿Sabe usted si hay más movimiento en el pueblo? No, no, acá muy poco, a una sola, uno, dos, tres, más que hay acá, uno de esos hay que más ni compran. ¿Corralones? Claro, uno, dos, tres corralones que hay acá, a uno más o menos le compran, y después lo demás no. ¿Y qué está pasando con el agua? No, acá el agua mermó mucho y bueno, lo que pasa es que acá se está hablando en la cooperativa de agua, porque acá hay una cooperativa en la cual tuve yo el otro día como asociada de la cooperativa, reclamando porque vi unos videos que estaban sacando agua de acá, de Jacobasi, de Nahuel Niyehu, para la empresa Calcatreu. Bueno, yo voy a conversar con el presidente de la cooperativa de agua, que es un peñi nuestro también, que ahora es presidente. Él me dice que, bueno, de la cooperativa ellos no sabían nada, tampoco están vendiendo el agua de acá, me dijo, para Calcatreu. Pero ¿sabe qué pasa? Que la cooperativa esa que está acá es de los integrantes de acá de la comunidad urbana de Nahuel Niyehu, pero por mucho tiempo lo administró Mellao, que es el intendente que está acá. Ah. Y sigue administrándolo, porque los que entran tienen que hacer lo que dice Mellao, porque él es el intendente de acá, claro. Pepe Mellao. ¿Y cómo es que se la, cómo es que la sacan? Cuando usted dice la saca a la minera, ¿cómo es que se la lleva? Y yo vi un video ahí porque me lo mostró un peli de Mapuche, sí, en mi barrio, me mostró por video, porque me pregunta, ¿qué hacen ustedes como Mapuche que le están sacando el agua? Entonces yo le digo, pero ¿saben qué pasa? Que yo no sé, dice, mirá, vení, mirá el video. Me muestra un por el Facebook, donde iban los camiones de acá de Jacomalsi, cargados de agua, los camiones de cisterna. Capaz que hay posibilidad de pedir algún informe o algo al DPA o a la cooperativa de agua, ¿qué autorización tienen? Y sí, hay posibilidad, pero ¿cómo es? Pero acá hemos estado haciendo alguna movida sobre eso, bueno, ¿cómo es? Ha estado el presidente de cooperativa de agua con nosotros, pero él no, nunca dice nada, ¿viste? No dice que... Porque además a mí me dijo el otro día cuando fui, que capaz que el intendente, el jefe del pueblo acá, dice, tiene alguna bomba que ya está, que está descartable para uso de humano acá, sí, y se lo está dando a él. Claro. Pero no creo que sea así. El agua está escasa en el pueblo. ¿Y en los territorios? Sí, ya está escasa. ¿En el campo, con sí, para los animales? Y en los campos igual, por ejemplo, yo te cuento de allá de donde estoy, donde tengo mi territorio, en Nahuel Liceo, sí, en Chaiful, perdón, sí, a 65 kilómetros de acá de Nahuel Liceo, me estaba diciendo el peñi que trabaja en la mediación conmigo allá, en el territorio, que ya el arroyo se secaron, las guadas se han secado, y así muchos peñi vienen diciendo que ya se secaron los arroyos y todo. ¿Qué comenta la gente? ¿Usted escucha algún comentario, ve alguna reacción? ¿Alguna preocupación? Sabemos que ahí está la asamblea de vecinos. Justamente con ellos tuvimos otro día una reunión en la plaza. Así que sí, acá se comenta eso. Sí, aparte la asamblea está trabajando también a ver cómo concientizar a la gente, porque la gente realmente, más antes, ahora se está dando cuenta recién que vamos a quedar sin agua y que va a ser un desastre como fue en Catamarca. Luis, yo el recuerdo que tengo de usted es verlo en un montón de movidas, de... en defensa del territorio, desde hace muchos, muchos años. Puede ser, ¿no? Que lo haya visto en, sí, en asambleas, en encuentros, entre las asambleas y los mapuche, las comunidades mapuche, ¿no? ¿Cómo viene transcurriendo todos estos años? ¿Qué grado de conciencia hay? ¿Qué grado de preocupación hay entre las comunidades mapuche-tehuelche? ¿Qué puede contarnos de todo este tiempo? Y bueno, acá hoy en la comunidad, sí, es verdad que yo ando ya de los 14 años, ando con el pueblo mapuche, de que llegué acá al Valleo. Como le decía hoy, que nosotros somos asentados allá en Chaiful, donde tenemos la comunidad. En el año 1949 se asentó mi abuelo, y ahí después nació mi papá y empezaron a trabajar en su territorio. También trabajé con el, después de ser cualquier de la comunidad, trabajé con la mesa política del pueblo mapuche y también anduve en el autoconvocado La Pilita. Bueno, siempre me gusta andar en eso porque yo me siento mapuche y me siento muy herido porque me están matando a mi madre, que es la tierra. ¿Qué recuerda de aquella pirita, de aquella que fue la primera asamblea que se formó año 2004? Más o menos. 2004, 2005, y bueno, ahí donde salió la ley esa que separó la minera acá en Calcateo, sí, cuando estaba Miguel Ezeiza, Miguel Ezeiza, cuando estaba, ¿cómo es? Saiz, de gobernador, ahí sacó una ley de que era no al cianuro, bueno, ahí se paró por el tema judicial, se paró la minería. Pero en ese tiempo, después de eso, entró otro gobernador y la calcó la ley esa y empezó a trabajar. Usted dice que desde entonces están trabajando. Esto fue el gobernador que entró, es Carlos Soria, que sí, después se murió y que llevaba como vicegobernador a Beletirnet, que es entonces sí, cuando asume como gobernador y asumió como para quedarse, digamos, desde el año 2011, que lo tenemos en forma interrumpida, pero que lo tenemos como gobernador. Sí. Y usted dice, desde ese 2011-2012, ¿vienen trabajando? Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de trabajo? ¿De exploración? ¿De toma de muestras? Bueno, lo primero que hicieron fue la toma de muestras, después empezaron con la exploración, y ahora ya empezaron con a romper el cerro. Y ya lo han rompido bastante el cerro, porque yo había hablado con Peña de ahí, del Petré Grande, que está, son vecinos con el Petré Chico, donde está la, el cateo, y me dice que quiere una sala por madera, me dice los vecinos. Yo le di, el otro día le hice a un vecino de ahí, che, y vos no se te han disparado la imagen, nada, porque por eso es semejante ruido que hacen las bombas que ponen. Dice, no, hasta ahora no, dice, pero ya dicen que como en poco tiempo cuando se empiece mal la minería, se le van a enloquecer los animales. Yo le digo, van a llegar hasta Río Chilco, hasta Chol, que los animales van a disparar. Así que no, no, ya ahora la gente como que se dan cuenta, pero ya está. Yo recuerdo también de aquel momento, y me imagino que ahora debe seguir sucediendo, el reclamo, la preocupación, porque la minera llegaba y hacía pozos para tomar muestras, y esos pozos quedaban abiertos y muchas veces el ganado se caía en esos pozos, o no se caía, pero quedaba lastimado porque transitaba por ahí, ¿no? Esos sí. Pozos que la minera no cerraba, lo dejaba abierto. O sea, iban a muestras, iban a miércoles. Claro, ese fue uno. Después ya empezaron a andar, aprovecharon para la pandemia, cuando tuvo la pandemia del COVID, que lo encerraron a mucha gente, encerraron, por ejemplo, hasta a mí mismo, a mí me tuvieron 24 días aislado, diciendo que yo tenía el COVID. Sí. Pero resulta que yo tenía neumonía, tenía COVID. Cuando me examinaron en Bariloche, me dijeron que tenía neumonía y me mandaron gente a cargo del Diego Alberto. Hasta se enoja los médicos porque me dice que no tenés COVID, me dice, ¿por qué tenés una cama tan... Sí. Con tanto atención, especialidad, claro. Sí, claro, y si no tenés COVID, y bueno, entonces me vine yo. Bueno, de ahí aprovecharon cuando el tiempo de COVID, aprovecharon a andar con las avionetas esas bajitas, recorriendo todo eso, y después empezaron a visitar los campos, algunos territorios, por ejemplo, el Futaricón, empezaron a buscar muestras con piedra, dejaron marcado con piedra y una cinta verde, así que todo eso. Yo cuando entré a la mesa junto con el presidente Coesi y el consejero de la zona sur, que era José Antonio Morales, sí. Que ahora es presidente Coesi, y de vuelo Pomán, y después varios Peñima, fuimos Ignacio Rafil, todo eso de Futaricón, fuimos a levantar toda esa muestra. Pues eso se levantó de ahí, del territorio de ellos, de Futaricón, y bueno, se lo llevaron ellos y denunciaron. ¿Y qué más recuerda Luis de estos años? Y yo recuerdo el engaño que le hacían a la gente, el gobierno, porque le decían que no iba a hacer nada, que la minera no hacía nada, que venía a darle trabajo a la gente, que la gente iba a tener mucho trabajo, iba a haber mucho ingreso en el pueblo. Pero como nosotros ya sabemos acá que no va a dejar nunca nada, como hablaba yo ayer con un peñi que estaba en una sala de salud acá, que me decía que trabajaba allá también él. Acá, por ejemplo, Cerro Castillo no dejó nada. No dejó un galpón, no dejó una sala comunitaria, no dejó un centro comunitario, no dejó nada. Lo que dejó acá en Nahuel de Llego, en el Cerro Castillo Pantumo, fue gente de otro lugar, de otros países, y bueno, hicieron su familia acá, y algunos se fueron, y así mucha gente que se quedaron acá, pero no dejó nada en Nahuel de Llego, en el Cerro Castillo. Y esta empresa pasa lo mismo, porque no está dejando nada. Se lleva el agua. No solo no deja, claro, sino que encima... Claro, lo está llevando el agua, ahora lo está llevando más el agua. Mm. Y también anduvieron, lo que yo me enteré ahora poco, anduvieron por allá por Cerro Castillo, mirando esa población que hay ahí, y mirando eso donde trabajó Cerro Castillo, anduvieron por allá también mirándolo para poder trabajar. ¿Dónde es Cerro Castillo? A ver si nos puede ubicar un poquito. Cerro Castillo acá cerca del Chubú, yendo la ruta para Chubú. Sí. Después Pampa Alegre, Pampa Amarilla, por ahí está Cerro Castillo. ¿Usted recuerda o tiene alguna referencia por algún conocido, amigo o familia de lo que fue la explotación en Mina Ángela? Que si bien es del lado sí. De Chubut, pero bueno, está ahí cerquita al límite con sí. El Río Negro. Sí. ¿Y qué recuerdo sí, tiene? Sí, bueno, yo lo que recuerdo, en ese año yo llegué acá, cuando trabajaba en Cerro Castillo, yo llegué acá donde me llevo. Viniendo de Chaiful tenía 14 años yo, pero pasé por Maquinchán, estuve trabajando en una cooperativa indígena ahí, porque yo me siento mapuche y siempre trabajé para ellos, para el pueblo mapuche de Huelche. Entonces llegué acá y, bueno, me fui a instalar en una parroquia, que me dieron permiso porque era chico, sí. No tenía dónde vivir. Bueno, ahí me junté con el CAI, que estaba en este movimiento defendiendo tierra, todo eso. Y bueno, a nosotros nos habían quitado el territorio, y bueno, ahí andaba yo como chiquito. Y entonces, de esa vez estaba Cerro Castillo acá, y entonces tengo alguna referencia de lo que algunos parientes míos que decían que eran parientes, por ejemplo, los Cañicón y algunos otros más que de amigos que tengo en la barra escuela, donde yo pues, después que salí de la iglesia y que me empecé a alquilar solo, porque era vendedor de diario yo en ese tiempo. Y después empecé a alquilar solo, bueno, entonces de ahí Cañicón trabajaba en la minería, bueno. La experiencia que me queda a mí, que ellos bajaban cada 15 días con plata, con 15 millones de pesos, decían ellos, no sé, yo la verdad que la plata no la conocía porque era chico todavía. Entonces ellos lo que hacían era comer asado, emborracharse, pelear y hacer todas esas cosas, ir a los boliches, a los bailes, pero que hacían cosas para ellos, nada. Esa experiencia me quedó a mí y mal pintada. ¿Cómo quedó después la mina una vez que se retiraron y concluyeron la explotación? Sí, eso también me han contado algunos peñi que han estado allá trabajando, por ejemplo, Pinchulé, José Pinchulé, que también anda con nosotros, que es un lonco de un loft, que anda con nosotros, que también está allá cerca de Cerro Castillo. Ellos me han contado que dice que a los últimos tiempos, cuando ya se iban en la galería grande adentro, porque él estuvo trabajando ahí también, decía, y en la galería grande agarraron, ¿qué hicieron? Mandaron camiones, explosivos, tambores, todo lo que estaban, desarmaron todo el campamento, lo mandaron todo ahí adentro y después le pasaron la máquina, lo taparon todo con la máquina y quedó todo abajo del cerro. Hay una imagen que está, a veces se encuentra ahí en internet, de como la puerta de esa galería, está así clausurada, cruzada con tablones, ¿no? Y esto, sí, me parece que es esto que usted dice, ¿no? Que ahí adentro metieron, sí, sí, todo lo que, la porquería, en lugar de llevársela, la metieron bajo tierra, digamos, porque está ahí adentro, en la tierra. La dejaron bajo tierra, justamente. Sí, de toneles con químicos, combustibles, sí, sí, ¿no? Sí. Después les cuento que de ahí decían que no iba a contaminar, qué sé yo cuánto. Bueno, acá en Peñi, José Pinchulé me ha contado muchas veces, y ha contado en los tabúes que tuvimos nosotros, en los parlamentos, personalmente me ha contado cuando yo estuve en la mesa, bueno, que realmente ahí después de eso empezaron a ver animales contaminados. Sí. Vimos la filadura de Carilauqué, que se murieron todos los pescados. Perdón, recuérdeme el nombre de la laguna. Laguna Carilauquén, Carilauquén. Que también se vio mermada en el... No sé si se llegó a secar, pero disminuyó un montón el agua. Ahora no hay nada. No hay nada. Eso está más al norte, ¿no? Sí, sí. Acá cerca de Nahuel Yoga. ¿Alguna otra cosa que pueda recordar de todos estos años de resistencia? Y bueno, lo que yo me acuerdo es en ese tiempo... la gente como que le ponían más empeño, la sociedad de acá, yo le ponían empeño, porque andamos asistentes sociales, andaban gente sanitaria con nosotros. Y ahora esas personas que estaban en ese tiempo con nosotros ya no están. Sí. O sea, están acá, pero ya no participan, claro. Es como que ya le escucharon al gobierno. Bueno, la asistente social que estaba acá fue directora del hospital, después fue legisladora, y bueno, ella la que firmó. Para que él siga al calcateo. Claro. Así que se dio vuelta. Se dio vuelta. Claro, se olvidó la lucha que había entre él. La única que anda ahora todavía, que de ese tiempo, es la Claudia Vulcán, que fue de Radio Nacional. Claudia, toda una voz, una referente, ¿no? Una mujer muy reluchadora. Es una mujer reluchadora. Sí, sí, Claudia sí, siempre anda con nosotros por ahí, pero viste que no supuestamente no lo dejan opinar más. Claro. Porque ese lo salió más por aire, y así también a varios de Radio Nacional no salen por aire por ese motivo. Y por ahí, por su trabajo, ellos, ¿qué se lo tienen que obedecer a lo que le dicen? ¿Cuál es el rol de el que viene jugando la cooperativa ganadera, que sabemos que tiene pisa fuerte en Huelva-Ilnihuén, ¿no? Bueno, el rol que viene jugando la cooperativa ganadera, que la cooperativa ganadera ahora empezó a trabajar con los vecinos autoconvocados, al defensa del agua y territorio, bueno, y también con nosotros, con el pueblo mapuche. Así que, bueno, ellos están todavía firmes en eso. Aparte, la cooperativa ganadera y todo de los sea, los asociados son todos mapuches, y está formulado por los mismos peyes nuestros. Mm. Que el otro día tuvimos un tabún acá, que yo lo voy a organizar con los otros peyes que organizaron, de los 40 años de recordatorio de la lucha del pueblo mapuche. Ahí saltó la cooperativa indígena. Pero estuvo muy lindo eso, porque mismo pudimos ver mucha gente que andaba con nosotros y ahora ya no están. Muchos peyes mapuche, pingüinca, que lo han ayudado. Por ahí a veces, y también eso, ahora en la comunidad estamos hablando de eso nosotros. Yo ahora vine de un traún de acá donde María Torre, que tuvimos el viernes, sábado y domingo, un traún, y dio una ceremonia. Y bueno, tuvimos traún también. Ahí fortaleciendo y, bueno, también lo espiritual, ¿no? Claro, fortaleciendo lo espiritual y también defendiendo el lago y el territorio, porque estamos jodidos con la comunidad. Luis, recordemos que 22 años cumple la recuperación del territorio de María Cona de Torres, ¿no? Sí. Que coincide con todo esto que estamos hablando, digamos. Estamos hablando del 2004, cuando empezó todo esto también, ¿no? Claro, justamente. Y cuando nosotros empezamos, íbamos a empezar el traún, la ceremonia ya en el campo Cona Torres, en el loft Cona Torres, junto a Chavo ahí lo largó mucha agua, no sé, que no lo dejó entrar al mismo territorio, pero fuimos hasta el rato la entrada. Sí. Después hicimos todo acá arriba, en donde está la Pincusi, María Torre, que ella todavía anda con nosotros, lo tenemos todavía de pie. Sí. Así que por eso ahora le queda solamente ayudar a la Pincusi, la única Pincusi que tenemos nosotros acá. Después tenemos una Peña, una Malamuén, que lo ayuda mucho. Mm. Y también ahora el tema de la renta joven. Así que eso lo fortalece a nosotros, que estamos también junto con la defensa del agua y territorio, que hay gente joven. Qué bueno eso, es alentador, es esperanzador, ¿no? Sí, sí. Si han estado, ¿sabe que han estado por acá? Estuvieron por Epuyén y por Cholila. Se vinieron con un camión trayendo un montón de donaciones, de ayuda para las personas que están afectadas por el incendio. Para los brigadistas también. Sí, sí. Fue muy conmovedor también esa visita. Este fin de no, el otro, el anterior. Estuvieron por acá trayendo solidaridad y abrazo y palabra linda, ¿no? De aliento. Esa cosa acá se juntó, se hizo un festival acá de la defensa del agua y territorio. Programamos por ello. Bueno, estuvimos todos participando ahí. Y también hubo otro grupo más que también hizo eso, porque lo hicieron en el gimnasio. Yo no sé cómo se llama ese grupo, pero también juntaron donaciones, porque realmente hoy por ellos y mañana por nosotros. Y vio que ahora tenemos cateos mineros acá en la zona de las nacientes del Chubut, cerquita nuestro, digamos, más para el lado de la cordillera. Eso se destapó ahora, lo denunció. Una periodista, Susana Lara, y también la LOF Cayunao, que está ahí asentada en las nacientes del Chubut. Y de eso, bueno, estuvimos hablando. Después le voy a pasar material la voz de la Lamien. Ahora es un tema que también es nuestro tema, digamos. Estamos promoviendo que la gente de acá, de esta zona, también se interese y tome cartas, ¿no? Y vea, por eso tan importante su testimonio, porque usted es testimonio vivo de lo que es la minería, macanas que se manda a la minera. Tenemos que aprender de eso, tenemos que tenerlo en cuenta para poder organizarnos y resistir. Usted es ejemplo de la defensa, de la resistencia también, ¿no? Su palabra da cuenta de lo que pasó, de lo que viene pasando y también de cómo se vienen organizando y resistiendo. Desde los 14 años está hablando. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. No va a ser la única comunicación. Seguramente más adelante vamos a retomar y volver a charlar. Sí, yo lo que quiero agregar es también que, bueno, también tuve una ceremonia en Balcheta hace 3 semanas atrás. Sí. Tuve una ceremonia en Balcheta donde también se mostró una afirmación que se hizo hace 8 años, que hicieron nuestros peñes chilenos, de la otra lado con la cordillera, que fue muy lindo y muy emotivo, motivizado por nuestros peñes de la otra comunidad de Huancó, que está allá, muy linda comunidad. Y bueno, nuestros peñes también vinieron para acá a ayudar con nosotros acá en Huancó. Y bueno, y también la autoridad que anda acá, que del CODESI, en la coordinadora del Parlamento Mapuche. Bueno, acá tuvieron todo, estuvo el huarquén de la coordinadora, en donde la ceremonia de la Pirincuse María Torres. Bueno, yo quiero agradecer eso porque realmente a veces no se cuenta eso, se cuenta lo que un poquito ahí no se termina, pero también la valiosa gana salir que tiene la gente para poder ayudar, porque vemos que ya hay Balcheta aquí a lejos, de acá de Nahuel lleva Balcheta aquí a lejos, pero cuando nosotros tenemos ganas de ayudar, ganas de salir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que aprender, porque más allá que yo tengo 54 años, pues yo me queda mucho para aprender y me queda mucho para ayudar, es lo que yo siempre dije. Bueno, Luis, agradecemos un montón, un gusto charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias, Pau Cayán, Quiñera, que son un solo pensamiento que tengamos para poder defender. Feliz. Y también estuvimos charlando, le cuento un cachito, estuvimos hablando de la cuando vinieron ustedes de la asamblea de allá a la cooperativa indígena. Acá tuvimos un trabajo en la cooperativa indígena. Sí. También nos acordamos de todo lo que lo han ayudado, así como yo me acuerdo de más, nos acordamos de todo lo que lo han ayudado. Y también estamos viendo de que, bueno, vamos a tener que empezar a salir entre todos, como yo siempre digo, dejar la envidia, dejar el odio, dejar la mezquindad entre nosotros, o no, porque vos sos de allá, o yo soy de acá, vos sos del otro lado, vos sos del costado. Eso no tiene que existir para nosotros como pueblo mapuche. Si nosotros queremos defender como pueblo mapuche, o como grupo, como sea, como asamblea, vamos a tener que juntarnos todos y enfrentar al que lo hace daño, que en este caso el Estado. El Estado lo está matando. Vamos a decir lo que es. Más esta gente que hemos puesto nosotros mismos. Intendente, no es porque sí, porque yo estoy medio desacuerdo con el intendente acá, pero yo no estoy en desacuerdo, pero conmigo no me hablan la palabra, porque yo siempre me le planto y le digo lo que es, le digo que él es pro minero porque su abuelo fueron los primeros que llegaron acá en la minería de la tiza, los abuelos de Pepe Melló. Ah. Así que ellos vienen con el pensamiento de la minería, de hacerlo. Claro, de minería, así que no le vamos a poder cambiar eso, pero respetándolo, porque no me gusta faltarle el respeto a ellos, ni tampoco me falta el respeto a mí, como mapuche. Yo voy a seguir defendiendo mi tierra, como dije, mi pueblo, voy a seguir defendiéndolo, y así ande como ande, porque a mí después me ha tocado un accidente, bueno, yo ando igual, porque yo dije que para defender la tierra mapuche, y los derechos del pueblo originario, el derecho de la vida, del ser humano, el derecho de los que vienen de atrás, yo voy a dar vida por defender a lo que yo aprendí, a defender el ser humano, a defender el territorio y defender el medio ambiente. Eso, la mano. Feley. Peucayal, y bueno, que tenga una buena jornada hoy. Y volvemos a agradecerle. Bueno. Nos estamos... Listo, muchísimas gracias por este contacto. Yo sé que estoy saliendo para la otra radio, ¿no? Sí. ¿El aire? Y después está saliendo el aire y después vamos a grabar, recortar esto. Estamos grabando, recortamos y después le mandamos para que esto, y nosotros también lo reproducimos, lo compartimos con otras radios, con otros territorios, para que su voz se escuche. Sí, porque también quiero que darle un saludo a toda la gente de ahí y que se animen a salir, que se animen, así como a nuestra gente también, se animen a salir y a defender, que esto viene para todos, no solamente para uno. No. Ahora se le viene para todo, y tenemos que pensar en el futuro que viene de todos nosotros, porque hay mucho futuro, hay muchos chicos que juegan, que son niños, como fui yo, como fue usted, como fuimos muchos, y bueno, no le gustó que nuestro viejo le dejaran así, y ahora nosotros tenemos que defender para eso. Tal cual. Listo, hola, bueno, Peucayal, hasta la próxima. Peucayal. Muchos saludos a ustedes, a todos. Gracias. Chau. También ahí a la familia.